Vaya, vaya, Joe. Mira tú quién ha vuelto. La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a este gran programa, ese pequeño gran programa llamado La Plaza en Llamas. Hemos vuelto con gran placer a la radio que nos vio nacer y hemos vuelto cargados de ilusión, cargados de contenidos, de nuevas secciones, nuevos colaboradores, nuevos tertulianos, regresando además a lo que más nos gusta hacer, radio de la buena. Y la verdad es que nos espera un panorama muy parecido al que vimos en el nacimiento de este programa. 10 semanas electorales y unos primeros meses de un nuevo gobierno, sea del signo que sea, el cual pensamos analizar con lupa, igual que hicimos con la funesta legislatura que afortunadamente terminamos este año. Porque hoy, amigos, no sé si lo sabéis, empezamos la quinta temporada de este programa. Ya aparecemos una serie de esas de las buenas, que llegan a la quinta temporada. Decía que llevamos esta quinta temporada en la que hablaremos de política, la de partidos y la de movimientos sociales, de medios de comunicación, de corrupción, de futuro de Cataluña, de política internacional, de televisión e incluso, quizá, algún día, hablaremos del gobierno. Además de todo esto, estrenaremos una nueva sección que se llama La Plaza Confidencial, en la que os ofreceremos información, entrevistas relacionadas con corrupción y muchos contenidos más. Para eso hemos contactado, queremos empezar ya yendo al grano en el programa de hoy, porque hemos contactado con el colaborador a instancia que tendremos para esta sección, que es ni más ni menos que el activista y experto en redes sociales, Javier Juan Tur. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntale a los oyentes de Agora Sol qué nos habéis preparado para esta temporada que vamos a poder escuchar en tu sección en las próximas semanas. Bueno, ante todo tengo que daros las gracias por traerme y por darme esta oportunidad de traer a esta sección a gente que prácticamente no tiene voz en los medios y no tiene voz pues por obvios motivos. Y bueno, tengo previsto traer a esta sección a gente pues muy comprometida con la lucha anticorrupción, ¿no? Uh-huh. Gente como Ana Garrido, por ejemplo, que está últimamente de actualidad y no por su propio gusto. Uh-huh. De hecho, hoy mismo decía está en La Sexta, ¿verdad? Esta mañana. Sí, ha estado en La Sexta, ha estado la semana pasada también en La Cuatro, en una declaración en los juzgados como testigo. Uh-huh. Que parece, hay que especificar que es como testigo porque es que bueno, prácticamente la han tratado como una delincuente. Claro. Tratando de destapar la corrupción. Y bueno, esto es la justicia que hay, esta es la justicia que tenemos. Me decías, vas a traer a Ana Garrido, que es uno de los puntales contra la corrupción de este país en los últimos meses, en los últimos años, una de las, no sé si descubridoras o de denunciantes de temas relacionados con la trama Gürtel. No sé si quieres avanzar algún otro contenido más para la semana que viene. Pues sí, la semana que viene voy a hacer lo posible por estar en directo con Carmen López. Carmen López es una chica que pertenecía a Ciudadanos, no sé si recientemente y supuestamente la han expulsado del partido. Ella no lo... Se lo podremos preguntar la semana que viene, en todo caso. Exactamente. De hecho, el acta de concejal no la ha presentado todavía, no la ha puesto a disposición del partido. Uh-huh. Recordamos, Carmen López es esa chica que se hizo famosa por pedir los billetes de... para viajar desde Chicago a su pueblo, y que es gran conocedor al interior de lo que ocurre dentro del Partido Ciudadanos, y más que nada esa es la razón por la cual la traemos, más que por el tema de los billetes. En fin, no sé si quieres añadir algo más de tu sección, Javier Juan. Bueno, pues estoy en contacto también con un gran personaje, un señor llamado Adrián Sánchez, que también tiene mucho que decir con, uh-huh, la estafa eléctrica de los entresijos de estas grandes multinacionales que nos están robando la vida, ¿no? El sector eléctrico, perdón, con el ministro Soria a la cabeza, gobernando para las grandes multinacionales. Ya sabemos esto de qué va, las puertas giratorias, sí, etcétera. Pues también contaremos con él. A falta de confirmación, pero yo creo que estará encantado de estar con nosotros también. Y nosotros encantados de que tú nos traigas toda esta gente que hace una pintorra, y creo que una pintorra increíble, y creo que va a valer muchísimo la pena tenerte a ti, y desde luego tenerles a ellos, para informar a la gente de Agorasol Radio y de toda la gente que nos escucha. Javier Juan, bienvenido a La Plaza en Llamas, y nos vemos la semana que viene, nos hablamos la semana que viene. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a, por cierto, no quiero olvidarme de deciros, amigos, oyentes, que nos encanta que dejéis vuestros mensajes, los tweets, todo lo que es el tema de las redes sociales, para poder leerlo en antena. Hoy tenemos algún problema con la red, así que igual no podemos, pero queremos que nos mandéis mensajes de bienvenida para nosotros reproducirlos, si no esta noche, durante las redes sociales, en las próximas semanas, en los próximos días, quiero decir, esta misma noche para empezar. Así que esperamos todos vuestros comentarios, los leeremos todos, desde luego, no solo hoy, sino todas las semanas aquí en La Plaza en Llamas. Ahora, si queréis, podemos hacer una cosa, porque recordad que estáis escuchando Agorasol Radio, y esto es La Plaza en Llamas. Una de las cosas que más me gusta de La Plaza en Llamas en versión radio es que puedo poner la música que me da la gana, relativamente, y que suele estar muy bien, modestia aparte. De hecho, siempre que estábamos en otras radios, por ejemplo, o en esta misma radio cuando empezamos, siempre recuerdo que nos felicitaban por la música que podíais escuchar en este programa. Hoy empezamos con Pink. Por cierto, recordad que, los que no lo sepáis, os lo explico, La Plaza en Llamas tiene Facebook, La Plaza en Llamas tiene Twitter y La Plaza en Llamas tiene Spotify, así que cada semana iremos haciendo una lista cortita, porque no son muchas canciones semanales, pero vamos, iremos haciendo cada semana una lista de las canciones que aparecen en cada programa de aquí, de La Plaza en Llamas. Ha llegado el momento de presentar a nuestros tertulianos del día. Son tres cracks, como siempre, los que traemos este programa, pero hoy me gusta mucho empezar este programa por ejemplo, Alberto Sotillos, de quien de verdad es que te he presentado de muchas formas al cabo de los años. Últimamente tengo algunas dudas. Te voy a plantear tres opciones, ¿vale? Te voy a decir, presentarte como ex miembro del PSOE, como fundador de Decide en Común, o también como ahora candidato para Ahora en Común. O quizá A, B y C son correctas. Es una evolución, además una evolución positiva, pero sobre todo ahora en Decide en Común. Sí. Ahora en Decide en Común. Y evidentemente miembro de una candidatura que será sometida a votación dentro de Ahora en Común. O sea que por ahora. Que a veces es muy reciente, porque te salió ayer mismo. Ayer mismo salió la noticia. El tiempo pasa muy rápido y muy deprisa en estos días. Parece que, o sea, fue ayer. Iba a decir, parecía que fue ayer, pues fue ayer, pero parece que fuera hace muchísimo tiempo más, ¿no? Sí, creo que la campaña va a ser durante dos semanas. O sea que. Voten. Y regístrense. Exactamente. Sobre todo primero. Y en 10 semanas las generales, que también tendrán tela. Sí, eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil, hombre. Digo yo. yo que ganara la derecha tendría que ser sencillo, ¿no? En un país de izquierda. Lo debatimos ahora, si quieres. Antes quiero presentar a otro de los cracks de esta semana. Él es Ibai Arbide. Lo tenemos ni más ni menos que en Grecia, que es donde vive él. Ibai Arbide, para quien no lo conozca, que me extrañaría porque últimamente es bastante twitstar. me permitirás que te haga la broma. Él es abogado y periodista. Y como decía Ibai Arbide, bienvenido de nuevo a la Plaza en Llamas. Hola, un saludo, muchas gracias por la invitación y encantado de estar otra vez con vosotros. La verdad es que nos apetecía mucho contar contigo porque eres un tipo que, corresponsal de medios internacionales, periodista que se ha hecho bastante popular por el tema de Grecia, que es donde vives ahora mismo, y nos encanta contar contigo, así que bienvenido de nuevo aquí a este programa. Muchas gracias. La otra pata de la mesa de debate de esta semana es Héctor Salazar. Lo encontraréis en Twitter como hsalazar-es. Él es, si no lo tengo mal escrito, director de la agencia de comunicación 360. Me queda solo decirle a Héctor Salazar, muy buenas noches. Buenas noches, Ricard. Felicidades por el regreso. Gracias. A ese espacio primogénito, vamos a decir. Nos encanta tenerte, nos gustaría más tenerte en el estudio, pero bueno, de todas maneras, gracias por contestar al teléfono y debatir con nosotros de estos temas de los que vamos a hablar durante esta semana, durante esta noche. Como decía, gracias por haber venido y seguimos. Venga, pues me queda ya solo aclararos, me permitéis los oyentes me perdonarán mis ligeros nervios que tengo por el inicio del programa. Es probable que me trabe leyendo algunas cosas. No es que fuera raro, me pasa siempre que leo muy, muy, muy a menudo, es casi una seña propia. Pero vamos, me queda deciros que podéis escuchar el podcast de Agorasol Radio en la web, digamos, de Agorasol Radio, el podcast de este programa. También podéis encontrar en este programa la página web. Estoy leyendo tan mal que no me estoy enterando de nada. Voy a volver a empezar. Acordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web de Agorasol Radio y podéis encontrar además la tienda online en laplazaenllamas.com. Ya sabéis, allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto programa y para llevar a la Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro hashtag de esta semana es Regreso en Llamas. No se me ha ocurrido nada mejor, peco de originalidad quizá. Así que esperamos todos vuestros comentarios, como decía antes. Ahora sí, ha llegado ese momento tan bonito de decir eso que me gusta tanto, que es que arda la plaza. We'll be right back. Pues amigos, hace unas semanas estallaba el escándalo de los motores Volkswagen, en el que al parecer la compañía diseñó un software para manipular a la baja los datos de emisiones contaminantes de sus vehículos diésel. Para hablar de este tema, hemos querido empezar esta temporada de La Plaza en Llamas llamando a alguien que domina mucho el tema. Es quizá desde el primer día advertido de los peligros de este escándalo para los usuarios de esta marca de vehículos. Él es Rubén Sánchez, que es el portavoz de Facua. Muy buenas noches y bienvenido a La Plaza en Llamas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? En fin, cuéntanos, ¿cómo va a afectar o cómo está afectando ya todo este tema a los usuarios de Volkswagen? Y cómo ha afectado además, ¿no? Porque llevan muchos años conduciendo vehículos altamente contaminantes. Dicen los estudios que se han elaborado en la Universidad de Virginia que superarían en 40 veces, multiplicarían por 40 los límites de emisiones contaminantes del estado de California en la Unión Europea. Si prorrateamos, realmente estarían vulnerando en 10 veces. Es decir, en Europa se establecen unos límites a la emisión de unos tóxicos que se llaman NOx, y multiplicarían por 10 los niveles máximos de emisiones permitidas. Es decir, si tenemos en una calle 10 coches, en realidad tendríamos 100 coches conforme a lo que establece la legislación. Uh-huh. Esa contaminación, evidentemente, es mala por el medio ambiente, pero además es mala para la salud. Es una contaminación que provoca enfermedades y puede matar. Con lo cual, aquí está de entrada la gravedad de lo que ha pasado hasta ahora, y otra cuestión será lo que va a pasar con esos casi 700.000 coches en España. Claro, aquí entra un poco la preocupación de qué va a pasar con estos coches, la gente que tiene coches, vehículos de Volkswagen, qué va a pasar con ellos, ¿no? De hecho, esta semana conocíamos que esta marca rebajará en 1.000 millones o una cosa así, creo que eran 1.000 millones sus inversiones. Tú, a los usuarios de esta marca, ¿qué les recomiendas? ¿Que comiencen a buscar otro coche o que aguanten con el que tienen o qué? Realmente, si aplicamos la ley, no tendríamos por qué ver ningún perjuicio, podríamos reclamar indemnizaciones si la marca no fuera capaz de reparar el problema, o incluso nos vamos a encontrar con la posibilidad, ya lo ha anunciado el nuevo CEO de Volkswagen, de que esos coches, cuando hagan la revisión para eliminar el fraude en contaminación, pues perdieran potencia, perdieran prestaciones, y eso no lo podemos admitir los consumidores. Se trata de 700.000 propietarios de coches diésel, Volkswagen, Audi, Skoda y Seat en España, que si se encuentran que ahora la marca les plantea, oye, tienes que traerte el coche al taller, pero esto va a resultar perjudicial para tus intereses, así no nos lo van a explicar evidentemente, pero lo vamos a extraer de las informaciones que vayan haciéndose públicas, pues está claro que primero el usuario no tiene ninguna obligación de acudir al taller para eso, y segundo, podría plantearle a la marca que quiere un coche que cumpla con la legislación, que le cambien el coche por otro, que le paguen una indemnización, que le devuelvan total o parcialmente el dinero. Van a ser distintas las casuísticas, y para eso en Facua estamos trabajando en defensa de los intereses de los afectados, y hemos creado una plataforma de afectados que tiene ya 30.000 personas, más de 30.000 personas que se han unido a ella. Y nosotros invitamos a todo aquel que tenga uno de estos vehículos a que se sume. No tiene más que entrar en la página web de Facua, facua.org, y introducir sus datos para sumarse a la plataforma y de entrada estar asesorado, que es lo importante en este momento. Claro, claro, claro. Se decía el día que aparecía esta noticia, los días subsiguientes, se preguntaba a alguna gente que este escándalo puede ser la manera de que despeguen las tecnologías limpias, como por ejemplo el coche eléctrico. ¿Tú qué crees al respecto? Bueno, para que triunfen las tecnologías limpias, las tecnologías no contaminantes, tiene que querer la industria, que es la que manda, es la que toma las decisiones realmente. Tenemos en Europa unos lobbies muy poderosos que invierten muchos millones de euros cada año en presión, en convencer a los políticos para que voten lo que a ellos les interesa, en retrasar la aprobación de normas que protegen nuestros intereses, en que esas normas entren en vigor a muchos años vista, pese a que están publicadas desde hace tiempo, y por lo tanto el grandísimo problema es el poder que tienen las grandes corporaciones empresariales en Bruselas, en España y en todo nuestro entorno. No hay más que ver cómo el ministro Soria no ha hecho más que no criticar nada a Volkswagen, pese al fraude masivo, meter la pata diciendo que les iba como mucho a obligar a devolver las ayudas del Plan PIB porque había alcanzado el acuerdo con Volkswagen de que lo hicieran, y al final no era así porque se había equivocado. El PIB no tiene nada que ver con las emisiones de NOx, de óxidos de nitrógeno, y por lo tanto no se están haciendo las cosas como se deberían en este sentido, y se debería de asumir más una política de protección del consumidor, de protección del medio ambiente, la salud, nuestros intereses económicos. Nosotros esta semana vamos a enviar una carta al presidente del gobierno y a los 5 ministros que creemos que tienen responsabilidades en actuar en este asunto una carta con un decálogo de reivindicaciones ante el caso Volkswagen. Y una de las cosas que vamos a pedir es que se inspeccione a todo el sector. Nosotros no tenemos por qué fiarnos de que otras marcas hagan las cosas bien, y lo que tiene que hacer la administración es controlar, realizar inspecciones para que estemos tranquilos los consumidores. De hecho, te quería preguntar eso precisamente. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que haya otros? Lo voy a formular al revés. ¿Hay alguna posibilidad de que no haya otras empresas automovilísticas que también hayan hecho trampas? Bueno, hay que partir de que el ministro Soria nos ha dicho que estemos tranquilos, que las 13 empresas automovilísticas con las que ha hablado le han prometido que ellas no han cometido fraude. Y hombre, la verdad, nosotros creemos que un gobierno no se tiene que dedicar a preguntar a las empresas solo, tiene también que hacer lo que tiene que hacer, su obligación, controlar, investigar, realizar los análisis de laboratorio necesarios para que los consumidores sepamos qué dice el gobierno, no qué le han dicho los fabricantes al gobierno, que parece que se lo tiene que creer todo a pies juntillas, pese a que se ha producido precisamente un escándalo a nivel mundial, porque el segundo fabricante que tenemos en nuestro planeta de vehículos ha cometido ese fraude masivo que afecta en torno a 11 millones de automovilistas. Claro. Ahora que te tengo también aquí, no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarte por ese impuesto al sol que han puesto, con esta nueva ley que ha aprobado el gobierno, y quería saber tu opinión al respecto también. Bueno, a las eléctricas no le gusta la autogeneración, no le gusta que la gente tenga placas solares, no le gusta ganar un poco menos de dinero como consecuencia de medidas que podemos tomar los propios consumidores que tenemos, sobre todo viviendas unifamiliares, o que en nuestros edificios de vivienda podemos implantar esa medida. Uh-huh. Y se lo ha dicho al ministro, el ministro ha escuchado a las grandes eléctricas y ha dicho, pues nada, voy a intentar desincentivar la autogeneración con un impuesto al sol. Es así de cruda la realidad que tenemos en nuestro país. Se toman decisiones políticas en el gobierno en función de los intereses de las grandes empresas, que quieren ganar cuanto más dinero mejor, en ocasiones de forma fraudulenta y en ocasiones simplemente con la ayuda del gobierno, regulando a la medida de sus intereses. Yo recuerdo, te voy a contar una mini historieta, a ti y a los oyentes, en 2008 más o menos, que hacía un par de años que yo estaba aquí en Madrid trabajaba para unas revistas técnicas, y me hablábamos también de estos temas, de temas que en esa época España era uno de los países capdavanters, como decíamos en catalán, es decir, los países que van más arriba en tecnologías ecológicas, renovables, etcétera. Y ahora, gobierno a gobierno, estamos cada vez peor, ¿no? Digamos, unos 7 años más tarde, la legislación está retrocediendo día a día, ¿no? Y esto quizá es la guinda del pastel un poco, ¿no? Y se está demonizando las renovables, se está inventando por parte de los lobbies interesados en el tema, que es que están muy, muy subvencionadas, que provocan un problema al consumidor, que son las responsables de lo cara que es la luz, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. La luz en España es muy cara porque hay dos grandes empresas, Endesa e Iberdrola, que son las que deciden cuál va a ser el precio del kilovatio hora en un sistema absolutamente perverso de fijación de precios mayoristas. Empresas que, bueno, necesitan ganar todo ese dinero. Al presidente de Iberdrola, para vivir, le hacen falta 44.000 euros al día. ¡Al día! Sí. Es decir, con lo que gana el presidente de Iberdrola, podían pagarse la factura de electricidad de 17.000 familias. Con lo cual, bueno, así nos va con ese tipo de empresas que se forran a nuestra costa, y sobre todo a costa de tener precios muy caros con la ayuda del gobierno, cuyas políticas realmente están orientadas a lo que manden los señores de las eléctricas, los señores de las grandes empresas energéticas. Una última pregunta que no te la había mencionado anteriormente. Tú acabas de publicar un libro, ¿no? Sí, la semana que viene, el día 21 de octubre, pues publico con Facua un libro que se va a llamar Timocracia. Ajá. Y que habla de estas cosas, entre otras, habla de 300 trampas que utilizan empresas y gobiernos para tomarnos el pelo a los consumidores. Perfecto, bueno, pues Timocracia, ¿dónde lo podemos encontrar este libro para quien lo queramos comprar? Bueno, va a ser un libro que se va a distribuir de forma gratuita, por entregas. ¿Ah? Y los usuarios pueden entrar en una web que es timocracia.com, donde en breve tendremos ya habilitado un formulario para registrarse y suscribirse a las entregas, la primera de las cuales pues saldrá el próximo 21 de octubre. Pues Rubén Sánchez, muchísimas gracias por estar en el regreso de La Plaza en Llamas aquí a Corazón Radio, en este estreno de la quinta temporada. Un placer hablar contigo y hasta la próxima. Un placer, un abrazo fuerte. Pues vamos a hablar un poco de Volkswagen, si os parece, amigos. Me gustaría hablar, ahora vamos a conectar otra vez con Héctor, que se nos ha colgado un poquito la llamada para poder llamar a Rubén Sánchez. Pero antes quería preguntaros a vosotros, tanto Ibai como Alberto Sotillos. Ya sé que este tema quizá no es un tema que vaya a arder la plaza muchísimo, pero quiero tomar porque afecta a muchísima gente aquí en España y, bueno, en realidad en toda Europa, ¿no? O casi casi en todo el mundo. Vosotros, Alberto, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves todo este tema de Volkswagen? Yo creo que me quedo preocupado con lo que decía Rubén de que bueno, que se iba a pedir que se investigara si había más casos, hombre. Yo creo que efectivamente es asustarse, ¿no? Porque pero claro, lógicamente, si ha podido pasar una vez, significa que los controles no son lo suficientemente efectivos como para que pase dos veces. Y eso me recuerda que tiene mucho que ver con nuestro sistema democrático. O sea, todos los sistemas productivos democráticos en Europa y en este mundo en el que hemos creado, como no tienen mecanismos de control de ningún tipo más allá del beneficio, pues ocurren estas cosas. Ibai, no sé cómo ves tú el asunto este tan tremendo del Volkswagen. Pues yo creo que el caso de Volkswagen es lo que nos demuestra es cómo funciona realmente el capitalismo, ¿no? Hace unos días Isidro López, que es sociólogo y economista, decía una cosa muy interesante, yo creo, sobre este tema, y es que el caso Volkswagen es sorprendidamente parecido a las hipotecas subprime. Es decir, el dispositivo de trucaje eran las emisiones por titulación, las agencias de rating eran las reguladoras ambientales, etcétera, pero lo que nos demuestra es precisamente que el mercado, al contrario de lo que dicen sus apologistas, no solo no se va nunca a autorregular en beneficio del común, en beneficio de todos y todas, sino que al contrario, en la medida en que la libertad de mercado sea mayor, las empresas como Volkswagen o como las multinacionales, como la banca, va a acabar produciendo un perjuicio de muchos en beneficio propio. Héctor, a quien ya volvemos a tener pinchado, bienvenido otra vez. Cuéntanos tu versión del tema. ¿Qué crees que ha pasado con el asunto de Volkswagen? Bueno, mi versión del tema es que hay 700.000 vehículos en España afectados, de ellos 200.000 son SEAT y uno es el mío. ¿Ah? Entonces, ¿te interesa el tema entonces? Sí, entonces resulta que estoy un poco indignado, y lo primero, en el ámbito de la comunicación es lo mal que Volkswagen ha llevado a esta crisis. Yo no sé si vosotros os habéis metido en la página web, yo me metí ayer y la página web no te da un espacio para saber si tu coche es uno de los afectados. Eso por un lado. Segundo, a los afectados, porque como yo soy uno de ellos, no sé si conocéis a alguien que le haya pasado, no les ha llegado ninguna carta de Volkswagen pidiendo disculpas, eso lo primero, y explicando un poco o tranquilizando, como si hizo Toyota en su día, creo recordar, con el problema de los frenos. Claro. Entonces, se está viendo el poco tacto de una compañía que hasta hace unos días todo el mundo pensaba que era la mejor y que va a perder muchísimos clientes. No sé si ellos lo tienen cuantificado o no. De momento uno lo han perdido. No sé si estarán muy preocupados o no, pero no, seguro. Y seguro que no eres el único. Porque además, y estoy seguro que lo tienen cuantificado, otra cosa es que se haya hecho público, que yo sepa, yo no conozco el dato, por lo menos. Pero bueno, quería preguntaros también, ¿cómo puede afectar esto? Aparte, tú lo sabrás bien, Héctor, pero ¿cómo puede afectar esto a los usuarios? ¿Creéis que las marcas, que hay más marcas afectadas, como le preguntaba antes a Rubén Sánchez, creéis que hay más marcas afectadas por este tipo de software engañoso? Hombre, de momento, ¿cómo nos va a afectar? Ahora todo el mundo dice que no va a pasar nada, porque aquí en España la ITV lo que se ha centrado es en medir el CO2 y no el nitrógeno. Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa si la ITV cambia los criterios, tú no llevas tu coche a reparar y luego cuando vayas a la ITV no pasas la ITV? Uh-huh. Eso es bastante dinero, porque estamos hablando de unos 100 euros. 100 euros más 100 euros más 100 euros son muchísimos euros. Y hombre, el Estado se lleva una parte, por lo tanto. Al final podrá luego rescatar Volkswagen con el dinero de las ITVs de todos los compradores de esos coches. Luego el círculo más o menos ahí se cierra. Yo creo que sería un buen momento para que hagamos una gran apuesta por la bici y por temas no directamente, sin ningún tipo de tapujo. Venga, pues apostemos por la bici. Desde Grecia, que no sé si se va mucho en bici en Grecia porque hay bastantes cuestas, pero ¿tú cómo lo ves, Ibai? Vamos en bici cada vez más gente, por un lado, porque es un medio que se adapta bastante mejor al bolsillo en un contexto de crisis que el coche, y por otro lado, porque esta ciudad, Atenas, precisamente uno de los grandes problemas que tiene es la congestión, es que es imposible circular en coche a hora punta. Yo tardo en venir de mi casa a donde trabajamos habitualmente, pues unos 10-15 minutos en bici, y si viniera en coche tardaría como mínimo el triple. Madre es mía. Decir, es un mito que el coche sea más útil, pero es verdad que es una ciudad que necesita mucho activismo. Ahora mismo precisamente estoy hablando al lado de la Bike Kit, uh-huh, que es un proyecto autogestionado de taller para aprender a montar, desmontar y destruir tu propia bici, porque es muy necesario, digo, porque por un lado la mayoría de los conductores griegos no están acostumbrados a las bicis y son profundamente irrespetuosos con la bici. Yo es el único lugar del mundo en el que paso miedo cotidianamente yendo en bici, y tenemos que conseguir entre todos y todas que ir en bici deje de ser un acto de heroísmo para que se convierta en un acto de simple transporte, ¿no? Me queda solo una última pregunta para este tema. ¿Creéis que el gobierno, en este caso el gobierno español, ha hecho lo suficiente tras toda esta polémica, o que debería haber hecho algo más que preguntar a las grandes marcas? Yo Héctor, creo que lo que ha hecho ha sido arrodillarse ante Volkswagen de una manera vergonzosa, ¿no? Vimos todos a Soria yendo al ministro Soria, yendo a Berlín a reunirse con los directivos de Volkswagen y garantizando que las subvenciones que seguirá cobrando esta empresa ni siquiera se cuestionarán, ¿no? En vez de tomar medidas para sancionar una conducta que a todas luces es completamente, no solo irregular e ilegal, sino completamente ilegítima, pues lo que vimos es al gobierno de España yendo allí a arrodillarse y a garantizar que a pesar de todo seguirán los beneficios. Héctor. No, más o menos iba en el mismo hilo que decía Ibai, ¿no? Que hemos visto al ministro Soria, que comenzó diciendo que iban a quitar las ayudas del plan PIB a Volkswagen, y ha terminado, pues eso, garantizando él a Volkswagen las ayudas que da el gobierno. Pues ha sido como un paso del blanco al negro en una semana. Pero bueno, si unos han comunicado mal que él es Volkswagen, el gobierno ya para qué hablar. Pero bueno, es que ya no, eso no es nuevo, ¿sabes? Lo sorprendente es que, bueno, que nos han mentido, quiero decir, pero bueno, no es sorprendente, pero que nos decían efectivamente que, bueno, no solamente lo de las ayudas, pero dice nuestro ministro Soria que están aseguradas las inversiones, lo dice él solamente, claro, entonces evidentemente luego si Volkswagen no refrenda que están aseguradas las inversiones, es la sensación esa, ¿no?, de que efectivamente también el motor de nuestra democracia pues tiene bastante software para engañar. Y entre ellos están los políticos que tenemos actuales en el sistema actual. Por lo tanto, te pueden decir lo que quieras, que tú como consumidor / ciudadano te va a dar lo mismo porque estás igual de desamparado. En fin, señores, este tema de Volkswagen me interesó mucho hablar de él porque está muy de actualidad, porque han salido informaciones muy interesantes y que afectan a muchísima gente tanto en España como en toda Europa. Y porque me da la gana, porque soy el director de este programa y si quiero, pues escojo el tema y ya está. ¿Para qué dar más razones para escoger un tema? Vamos ahora con el segundo, que es ni más ni menos que las elecciones generales, las encuestas, etcétera, etcétera. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter @ La Plaza en Llamas y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Pues estás escuchando La Plaza en Llamas, estás escuchando Agora Sal Radio, y esto es los Crystal Fighters, y es ese fantástico LA Calling. Esta semana conocíamos una encuesta publicada por Metroscopia en la que destacaban varios puntos. El primero, un fuerte crecimiento de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. El segundo, un PSOE en la primera posición de esas encuestas, casi empatando con el PP. Y el tercero, un claro descenso de Podemos. Esta encuesta ha abierto varios debates, como el de si las encuestas realmente reflejan la sociedad o pretenden crear opinión, o si realmente Ciudadanos está tan bien, o si Podemos está tan mal de salud como refleja el sondeo, o si en lugar del debate a dos debe haber un debate a cuatro, o un debate a seis, o un debate a los que sean posibles en esta campaña electoral. Pero vamos, que a las puertas de las elecciones generales del 20 de diciembre, queremos analizar en qué estado se encuentra cada partido. Si van a afectar al PP, por ejemplo, la regañina europea de los presupuestos generales, o la dimisión de la líder del PP vasco, Arantxa de Quiroga, si el PSOE está tan bien como refleja la encuesta, o si Podemos y Ciudadanos son realmente una alternativa de gobierno para estos comicios. En fin, tertulianos, ¿cómo valoráis la encuesta? ¿Cómo valoráis las posibilidades de cada partido? Alberto, por ejemplo. Bueno, hay algunas cosas que son fáciles. Podemos, yo creo que ellos mismos lo han resuelto. Carolina Descansa ha salido con su encuesta propia, y quiero decir que es su encuesta hecha por ellos, y dicen que no les da para gobernar. Por lo tanto, es sorprendente, ¿no? Sorprendente que diga eso ella cuando su líder está diciendo que va a salir a ganar. Bueno, pero eso es más normal. Y sobre todo, si tu encuesta te dice que tú solo, con la estrategia que estás haciendo, no te da para lo que quieres, ¿por qué no has cambiado de estrategia? O sea, ¿por qué sigues solo? ¿Por qué no tratas de sumar a más gente, que es lo que parecía que todos queríamos? Por lo tanto, evidentemente, Podemos, yo sí que creo que están clara un descenso, porque no aporta nada nuevo desde hace mucho tiempo, más que las mismas caras y las mismas historias. Ciudadanos sube porque la indefinición guapa está muy bien. Y el PSOE, pues tiene un competidor bello, pero claro, tiene un poquito más de problemas con lo de las indefiniciones. Entonces, bueno, van tratando de evitar posicionarse, pero claro, bien, tienen historia, que es un problema. Me ha encantado la indefinición guapa. Héctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo está claro que los periódicos cocinan, si ya viene cocinada, ya los periódicos cocinan un poquito más la encuesta. Hay dos cosas claras. Una, que Podemos baja. Otra, y esto le beneficia a Alberto, yo creo, que es que ahora en común, si al final no hay una alianza con Podemos, va a subir y le va a arañar bastantes votos, y que el PP y el PSOE se quedan igual. Eso es lo que pasa en todas. Yo creo que Ciudadanos ahora mismo, no sé si estas últimas encuestas reflejan ya o están hechas después de las elecciones en Cataluña, pero ahora mismo Albert Rivera, como dice un amigo mío y digo yo, ahora mismo es el puto amo. Ahora mismo Albert Rivera, bueno, fue al cóctel este de la Casa Real y todo el mundo quería hablar con él. La duda es si este globo va a seguir inflándose hasta el 20 de diciembre o estos mismos periódicos que están inflando a Ciudadanos lo van a desinflar justo antes del 20 de diciembre. ¿Tú desde Grecia cómo lo ves, Ibai? Bueno, en Grecia precisamente las encuestas no aciertan nunca. O sea que después de llevar viviendo aquí más de un año, también me he acostumbrado un poco a tomarlas con bastante, con una cierta distancia, digamos. Ajá. Por otro lado, lo de que Podemos baja, a mí me parece que es poco, por decirlo de alguna manera, poco preciso. Es decir, Podemos nunca se ha presentado a unas generales, por lo tanto ni sube ni baja. Lo que, es decir, ni había ganado cuando las encuestas le eran muy favorables, ni ahora ha bajado, ¿no? Tendremos que ver, igual que Ciudadanos, los resultados que saca el día 20, que será realmente la primera vez que se presente a estas elecciones. Por lo tanto, no daría un excesivo valor a los datos, digamos, al número concreto que pronostican las encuestas, pero sí que podemos constatar que yo creo que una tendencia, y es que cuando un partido se dedica a hablar de sus dinámicas internas y se convierte en algo autorreferencial, como en el caso de la confluencia, no confluencia, la coalición o no coalición entre Izquierda Unida y Podemos de los últimos meses, que básicamente toda la comunicación de Podemos se ha centrado en explicar por qué sí o por qué no, pues eso hace que no se despierte un excesivo entusiasmo entre los votantes. Y en cambio los partidos que hablan de otras cosas, como en este caso Ciudadanos, pues tienen una capacidad de crecimiento mucho mayor. A mí lo que me da pena es que sea precisamente un partido como Ciudadanos al que le sonríen las encuestas. A mí también me preocupa, te voy a ser sincero, porque conocida es mi animadversión, porque tampoco es eso, ni mucho menos, pero me tira muy para atrás esta formación. De hecho, escribí en un artículo sobre Albert Rivera que tuvo relativa tirada. Voy a preguntaros por el PSOE. Estas encuestas lo pintan como ahora mismo, como en primera posición, casi empatado con el PP, que está muy abajo. La pregunta es, ¿veis también al PSOE como lo pintan? ¿Y el PP creéis que sufrirá una gran caída a causa de Ciudadanos? Bueno, el PSOE ese sí que sabemos que baja, o sea, quiero decir, porque de donde venía, habiéndose presentado efectivamente, baja y sigue bajando y no recupera. Lo único que efectivamente Pedro Sánchez tiene la suerte esa de que cuando todos a tu alrededor son peores que tú, y eso es una suerte histórica, es decir, solamente se da muy pocas veces, y Pedro Sánchez tiene la fortuna de que efectivamente tiene a la izquierda hasta hace dos días peleada por ver quién confluía más, quién confluía menos, a Mariano Rajoy como líder de la derecha, y su único real competidor es un Albert Rivera, que en el fondo es prácticamente lo mismo que él. Eso te iba a decir, son candidatos muy parecidos. Son muy parecidos, y de hecho uno tiende a parecerse al otro y el otro al uno. Y entonces ahí el votante tendrá su duda, pero evidentemente gana lo nuevo. Casi te diría incluso que me parece más Pedro Sánchez imitación de Albert Rivera que al revés. Sí, porque Albert Rivera ya era Albert Rivera antes. Claro. Ya iba construyendo ese personaje como ajeno a la política, pero es un gestor desideologizado de lo bueno. Es que yo soy incapaz de definir cuál es la posición, por ejemplo, ideológica en ninguno de los aspectos de Ciudadanos, y eso es lo que han hecho bien. Pero tienen la fortuna también de que no han tenido que hacer nunca nada. Incluso ahora en sus pactos de gobierno no están haciendo nada. O sea, no se posicionan en nada. Hablaba hace poco con un diputado de la Asamblea de Madrid y me decían: pues es una ruleta rusa, un día te vota una cosa y a los 5 minutos te cambia. Y están consiguiendo mantener esa indefinición, de tal manera que no se les pueda ubicar con nada, es el voto de la indefinición. Usted vote al guapo indefinido, efectivamente. El guapo indefinido, creo que va a calar esta expresión aquí del programa. Héctor, cuéntanos, tú que creo que estás un poco más cercano que el resto a Ciudadanos, ¿cómo lo ves? Tanto el PP como el PSOE. Yo lo que no sé por qué tenéis esa animación a Ciudadanos. Yo, la verdad, no tengo ni simpatías ni antipatías por Ciudadanos, pero sí que veo que la estrategia que están utilizando. Vosotros lo llamáis indefinición. Bueno, sí, podría ser. Yo creo que les está yendo bien, ¿no? Lo siguiente. Ah, bien. Como sí, decía antes, la pregunta o la incógnita, mejor dicho, es hasta qué punto les va a venir bien. Y sobre todo en esos debates. Pablo Iglesias ya ha mandado una carta pidiendo que él quiere debatir con cuatro. Él incluso excluye al resto de formaciones. Sí. No lo entiendo muy bien porque es un contrasentido. O sea, esa carta, no sé si la habéis leído, es un contrasentido desde la primera palabra. No. Albert Rivera, quiero recordar que Albert Rivera fue campeón de debate y yo creo que en un debate con Rajoy, Pedro Sánchez... No hace falta ser campeón de debate contra eso. Yo creo que Albert Rivera es que el globo ya lo va a explotar, pero porque incluso puede estar rozando y empatando con Pepe y PSOE. O sea que ese debate, no sé yo si Pepe y PSOE se van a atrever al final en hacerlo a cuatro, creo que no, pero como se atrevan, es que hay Ciudadanos para ganar muchísimos más votos. Yo pronostico como, o sea, siendo generosos, por decirlo así, vamos a conseguir un debate a tres sin el PP, o incluso un debate a dos solo PSOE Ciudadanos, porque no creo que, me extrañaría que los otros dos, sobre todo Rajoy, aceptase participar en un debate. Pero no puedes negar, por ejemplo, ahora en Común, aunque solo sea porque Alberto Garzón sí que es parlamentario, quiero decir, hay cosas que como que no las pueden negar, ¿no? Sería bueno, esto quizás sería simbólico. Quizás sería una alternativa, ¿no? Hacer un debate con todos para que el mal que se puede hacer, el daño que se puede hacer Rajoy, quedase minimizado. Aunque repito que me extrañaría. Ibai. Sí, yo creo que la buena marcha del PSOE lo que demuestra es una incapacidad, yo creo que demuestra los límites de un discurso que ha manejado mucho la izquierda, que es hacer un discurso únicamente anti-PP. Es decir, cuando el discurso se enmarca en una dinámica en la que parece que lo único, todo el mal lo encarna el PP, pues obviamente su recambio natural es el PSOE. Cuando Podemos tenía unas perspectivas de crecimiento mucho mayores, era precisamente cuando cuestionaba algo más que el gobierno del PP, sino que cuando cuestionaba el régimen del 78 y cuando se presentaba como algo diferente, pero diferente también al bipartidismo que ha gobernado toda la vida en ese país. Creo que en este sentido también esto puede explicar por qué Ciudadanos recoge un voto, digamos, de cuestionamiento del bipartidismo, pero Ciudadanos básicamente lo que significa es una regeneración lampedusiana, lo gatopardo, que cambie todo para que no cambie nada. Es decir, es la marca blanca del sistema para que aparentemente cambien las caras, pero que en el fondo se mantengan las mismas dinámicas del régimen del 78. Se ha hablado mucho, digamos, en estos días de Podemos, de esta caída de Podemos, no solo por la encuesta de Metroscopia, que no deja de ser una encuesta más o menos cocinada, pero me refiero a que, además lo habéis comentado también vosotros, ha perdido fuerza en el mensaje, ha perdido fuerza en la llegada a la gente. Antes aparecía Pablo Iglesias en la televisión y era casi un fenómeno, no solo de las redes, bueno, lo sigue siendo, pero ha bajado un poco el suflé, por decirlo de esta manera. De hecho, ayer mismo estaba Pablo Iglesias con Risto y Mejía en una entrevista muy interesante, por la actitud de ambos y por lo que llegaba a decir Pablo Iglesias en algunas fases de esa entrevista. No sé cómo veis vosotros a Podemos, si va a poder remontar el tiro, si tiene más tirada de lo que la gente cree, de lo que las encuestas dicen, o si es realmente lo que dicen las encuestas. Voy a empezar por Héctor. Yo, Pablo Iglesias ha pasado, y al hilo de lo que decía Ibai, es que cuando un partido, una persona o una marca copia a otra e intenta parecerse casi al 100%, la gente prefiere el original a la copia. Entonces yo creo que mucha gente, yo te digo en mi entorno, pues debates, fácilmente 5 amigos míos que tenían pensado votar a Podemos, de esos 5, 2 van a votar al PSOE y 3 se van a cambiar a Ciudadanos. como os lo estoy contando. No sé si esta mini encuesta es reflejo de la realidad, pero ¿por qué? Porque han visto que Pablo Iglesias ha pasado de querer salir a ganar el partido a casi mendigar o intentar cambiar al PSOE. Y claro, eso, la gente de Podemos, mucha gente de Podemos, no le gusta. Y a la gente que le gusta la novedad, ve esa novedad en Ciudadanos, aunque también hay que recordar que Ciudadanos no es una novedad. Ciudadanos es un partido que lleva desde el año 2003, sí, no me equivoco, y estamos en el año 2015, camino del 16. Sí, lleva casi una década haciendo política en Cataluña y algunas decisiones bastante polémicas, por cierto. Yo a esos cinco, habla con ellos, de verdad. Habla con ellos, háblales de Ahora en Común, háblales de que existe la confluencia, de, fíjate que hasta socialistas y comunistas no somos capaces de ponernos de acuerdo. Hablaré de eso, ese es un esfuerzo importante. Yo creo que Podemos no va a remontar porque no quiere, porque no es que haya tratado de copiar al PSOE en la parte positiva, sino que ha copiado bastante el PSOE en la parte interna negativa. Y yo lo definía el PSOE en su momento, que electoralmente estaba, si van a salir 30, que sean 30 de los míos, en vez de 60 a saber de quién es. Y Podemos ha puesto en la misma línea, es decir, 12, bueno, pues si son 12, que sean los 12 míos. Es mejor 12 míos que 33 en plural. Y entonces, bueno, pues claro, es inexplicable, pero yo no sé por qué las organizaciones tienden a esa extraña cubre puestos que no llega a nada electoralmente, y lo único que efectivamente consigue es que no se cambie nada. Por lo tanto, yo creo que es el momento de hacer apuestas un poco más arriesgadas, y no solo ya los que hemos salido y hemos fundado un partido, sino que el votante diga, mira, vamos a votar cosas diferentes, aunque solo sea por romper la dinámica. Ibai, ¿cómo lo ves? La verdad es que soy muy malo como tertuliano porque no lo sé. No tengo respuestas para todo. Yo creo que uno de los problemas que a mí como votante, o que yo como posible votante he visto durante los últimos meses, ha sido reducir el debate de la confluencia a una coalición entre Izquierda Unida y Podemos. Yo creo que la unidad popular es algo que va mucho más allá, no solo mucho más allá de esta unión, sino mucho más allá incluso de estos partidos. Me preocupa más eso que, digamos, que lo que es el juego electoral en sí. Es decir, si creo que estas van a ser las primeras elecciones generales después del 15M, del movimiento 15M, no de la fecha del 15M, pero sí que de todo el recorrido del movimiento que surgió hace 4 años. Uh-huh. En 2011 era demasiado pronto para verificar cambios en lo electoral. Yo creo que ahora debería ser el momento, y por lo tanto, más allá de los debates entre partidos o los debates internos, lo que me resulta un poco descorazonador es que una vez que desde espacios que nunca habían apostado por la vía electoral, pues se toma la decisión de probar esta vía también, pues me gustaría encontrar un poco más de eso, del planteamiento inicial, que un debate entre aparatos de partido que a mí francamente no me interesan demasiado. No, sí, efectivamente, yo creo que además eso es lo que nos ha costado, eso es verdad, hemos tardado bastante, pero yo creo que al final se ha conseguido, ¿no? Además, ten en cuenta que el proceso de primarias de Ahora en Común está plagado de movimientos sociales, la propia lista en la que integramos nosotros, básicamente de partido estamos dos, el resto son, digamos, representada el ATAC, Mareas, movimiento de lucha como Coca-Cola. Quiero decir que al final sí que se ha conseguido que efectivamente los que quedábamos apostando desde el primer momento por la confluencia de una unidad popular real, pues hemos dicho, bueno, pues con la fuerza que seamos, pero por lo menos hagámoslo bien, ¿no? De hecho, nosotros cuando fuimos a hablar con Izquierda Unida dijimos, nuestro único interés es hacer las cosas bien. A partir de ahí, seguiremos sumando. Entonces, yo creo que sí que se puede generar un gran cambio. Bueno, hay pero para este hacer las cosas bien, yo no he visto ninguna otra iniciativa también por parte de Ahora en Común que fuera más allá de una reunión con la dirección de Podemos. Es decir, yo no he visto ninguna iniciativa que realmente fuera más allá de una conversación entre aparatos. No, pero sí, sí que la ha habido, porque de hecho están integrados tremendos movimientos sociales. Y bueno, y luego tampoco desprecimos a los partidos políticos. Nosotros, por ejemplo, como Decide en Común, aportamos a esa confluencia personas que militan, pero que en realidad su labor está fuera. Por ejemplo, los secretarios generales de OGT, de Espacios de Madrid de Lucha. O sea que, quiero decir, los partidos tampoco los denostemos, que son herramientas de acción política ciudadana muy habitual, ¿no? Héctor, ¿qué querías decir? ¿Qué te han cortado? No, casi era una pregunta para Alberto. Es que, ¿qué piensa él o por qué esa decisión de Equo, que todo el mundo pensaba que iba a seguir pues más o menos el modelo de Ahora Madrid, y se ha unido con Podemos? No sé, ¿qué crees tú que se debe...? Qué buena pregunta si tuviera respuesta, ¿no? No lo sé. No soy incapaz de saber exactamente por qué. Y mira que hemos hablado con ellos, ¿eh? Pero debe haber algo que yo no llego a saber, y la mayoría tampoco. Ojalá tuviera esa respuesta, porque la verdad es que lo lógico es que no estuviera en ese espacio, claro. Bueno, pues con esta incógnita dejamos este segundo tema de debate, porque además los que sois fieles desde hace 5 años, pues desde hace 4, 3, 2, 1, o los que lo habéis escuchado alguna vez, La Plaza en Llamas, sabéis que al final siempre tiramos a alguien a la hoguera. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar siempre a alguien a la hoguera, como decimos cada semana. Nuestros tertulianos elegirán entre 3 candidatos, y si hay empate, como dice la gran Sara San, yo como soy el señor director, pues yo desempataré. El primer candidato a caer a la hoguera es... Mariano Rajoy, por incluir esos gastos de cuidados de su padre a los presupuestos de Moncloa, que habiendo tanto dependiente y tanta gente que ha muerto esperando una ayuda de dependencia, pues me parece a mí un poco indecente. El segundo es Volkswagen, por manipular su software de emisiones contaminantes. Y el último es un personaje muy peculiar, que es el agente que multó con 500 euros a una persona con movilidad reducida en el pueblo de Benajavís, Málaga, por cruzar en contradicción una calle que da a su propia casa, y porque no puede ir por otra calle, pero vamos, 500 euros para una persona que va en un scooter de movilidad reducida me parece bastante, le hace muy candidato a caer a la hoguera. Así que tenemos 3 candidatos, Mariano Rajoy, Volkswagen, o este guardia civil, o no sé, no es guardia civil, perdón, es un agente de movilidad de Benajavís, Málaga. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, va, llegué lo que tengo aquí en el estudio. Alberto Sotillos, cuéntanos, ¿a quién vas a elegir para caer a la hoguera? Volkswagen no, porque oye, por lo menos se curra un software, ¿no? O sea, me parece que hay innovación y desarrollo en esa parte. No está claro que no externalizaran para otra empresa. Pero ellos son alemanes, cuando hacen trampa la hacen innovando, ¿no? Nosotros, lo nuestro es eso, el agente de movilidad. Me quedo con Rajoy, porque evidentemente es, no, además, por tantas cosas, pero es que por tantas otras cosas. Como fin de legislatura no está mal que caiga la hoguera. Héctor, que te oíamos reír de fondo. Yo, mira que tendría que tirar a Volkswagen, pero no. Lo del personaje este, agente este de Málaga, es al que voy a tirar a la hoguera. Sí, lo merece bastante también. También tenemos a Ibai, que tú cómo lo ves, ¿a quién vas a tirar? ¿A Volkswagen, a la gente o a Mariano Rajoy? Tiraría gustosamente a cualquiera de los tres, pero me voy a quedar con Volkswagen, porque creo que demuestra de manera más ejemplar que los otros dos lo que es un problema sistémico, lo que es un problema que va más allá de un hecho puntual y que demuestra estructuralmente cómo funciona el sistema en el que vivimos. Pues tenemos un triple empate, así que voy a tener que elegir yo a quién vamos a tirar a la hoguera. Pues tenemos una gente... Toma un sobre, Ricardo. Un sobre marrón, además, ¿no? Como los de Bárcenas. tenemos a Volkswagen, que la lía bastante, y tenemos a la gente de movilidad. ¿Sabes? A Mariano Rajoy vamos a tener más oportunidades de tirarle en estas 10 semanas. Sí, no. Y creo que... Si es por eso. Si es por eso. Debería yo contar las veces que le hemos tirado a la guerra, que deben ser unas cuantas veces. A Volkswagen... la ha liado mucho, la verdad es que sí que se merecen, ¿eh? Y la gente, es que me dudo mucho entre la gente de movilidad y el Volkswagen, pero creo que voy a decantarme por la gente porque me parece un tipo indecente. O sea, ves a una mujer con movilidad reducida y le decides multarla por ir en contradicción, es muy muy poco elegante, la verdad, y se merece, como no, caer ese agente de movilidad, caer a la hoguera. ¡A la hoguera! Pues sí, a la hoguera, amigos. Hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana, amigos. Muchas gracias a todos. A Héctor Salazar por haber estado aquí, aunque sea por teléfono. Gracias a vosotros. Ibai Arvide, desde Grecia. Un placer volver a hablar contigo. Muchas gracias. Yo antes de acabar quiero hacer una petición como oyente. Sí, programa. Por supuesto. Me gustaría pedir que no vuelva a haber una tertulia en la que no haya ninguna voz femenina, ninguna mujer participando. Pues tienes toda la razón. Y eso es una... Esto es culpa mía, básicamente. Y además tomamos nota para próximas tertulias. Alberto Sotillos, muchas gracias por haber venido de nuevo en tu nuevo cargo en esta evolución política que ha sufrido en los últimos años. Y ojalá contemos con la confianza para sacarlo adelante. Seguro que sí. Por cierto, tomo nota de lo que me acaba de reprochar muy bien Ibai, que es que hay pocas voces femeninas. Confieso que es mi gran esfuerzo durante hace bastantes años que haya más voces femeninas. Por alguna razón u otra no lo consigo. De hecho, algunas han venido, algunas no he querido volver. Pero no les doy a ellas la culpa. También es culpa mía por no buscar más de lo que... más voces femeninas, que hay muchas y seguro que muchísimas interesadas. Sí, te he hecho un capote ahí, ¿eh? Nosotros incluso en la fundación del partido es que no es dificilísimo encontrar mujeres. O sea, nosotros vamos a hacer una campaña de afiliación solo para mujeres porque es que realmente es como mujeres os necesitamos en política. ¿Qué? Pero es que le pasa a todos los partidos, es que no llegan al 20% y eso es dramático. La verdad que sí. En fin, pero no quiero poner la excusa de los demás. O sea, eso me echo la culpa a mí completamente. Es tu culpa siempre, Ricardo. ¿Verdad que sí? Ya lo dice mi madre. No, yo creo que, o sea, que lo tenemos que asumir como autocrítica todos los hombres que ocupamos a veces un espacio que perfectamente podría ser, debería ser representado por mujeres a menudo. Lo dicho, gracias a todos por estar aquí. He perdido la página. Ah, sí, decía que gracias por haber venido a esta primera edición de la Plaza en Llamas, un poco accidentada por mil razones, los nervios, pero bueno, prometemos próximas ediciones hacerlo un poquito mejor. César Pradilla es encargado de la parte técnica, yo mismo me hubiese gustado poder hacer las redes sociales, pero por problemas no hemos podido, y el gran Alberto Sanz, encargado de la producción. Vamos una mini cuña y ahora volvemos. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. Y por cierto, cada semana vamos a terminar este programa con una recomendación. Esta semana no podía ser otro que recordaros que mañana en Agora Sol Radio a las 4 de la tarde podéis escuchar El Semanario, el programa de sátira política de Agora Sol, presentado por Adolfo Moreno y Diego Campo. Tampoco me olvido de Onda Sonora, que es el programa que nuestro técnico César Praguides hace cada lunes a las 22 horas. Y... música de la buena, básicamente. Y no os olvidéis que cada miércoles a las 9 de la noche, a veces incluso un poquito antes, porque con la sección de el amigo Javier Juan Tour incluso podremos adelantar un poco el horario a las 8 y media para hacer entrevistas interesantes. Lo dicho, que cada miércoles por la noche estaremos aquí otra vez en Agora Sol Radio. Sed felices y que arda la plaza. Keep it there.